Bueno, pasamos ahora al punto número 10. Acuerdo que proceda sobre convenio de cooperación entre el Cabildo Insular de Lanzarote y el Ayuntamiento de Yaiza para la recogida separada de envases ligeros y de papel y cartón. Pasamos a la lectura del dictamen. Visto el expediente de convenio de cooperación entre el Cabildo Insular de Lanzarote y el Ayuntamiento de Yaiza para la recogida separada de envases ligeros y de papel de cartón, se acuerda su aprobación por 3 votos a favor de los concejales de UPI y 2 abstenciones de los concejales de San Borondón y Coalición Canaria. Bien, tiene la palabra el concejal del área para dar una breve explicación del expediente. Bueno, ustedes bien saben que en materia de selectiva estaban las competencias cedidas al Cabildo Insular de Lanzarote desde el año 2000, creo recordar. Y ahora lo que se hace es retomar, renovar el convenio en cuanto en materia selectiva, volver a delegar las competencias en el Cabildo y designar una partida presupuestaria para que ellos saquen a concurso el pliego de recogida de selectiva, de cartón, papel. Y con esto lo que se trata es de conseguir una mejora para el sector del comercio, hacer una recogida puerta a puerta, tener una recogida casi que a diario en el municipio y mejorar los servicios de recogida en el municipio. ¿Ya? ¿Ganemos? ¿Ganemos? Perdón, San Borondón. Ah, bueno. Gracias. San Borondón, perdone. Gracias, señor alcalde. Bueno, creo que es un trámite que hay que cumplir, que tiene que pasar, es un convenio que se va a firmar el Cabildo, como usted bien ha explicado, tiene que llegar a este ayuntamiento y a un acuerdo plenario. Vamos a estar totalmente de acuerdo. Ganemos, ahora sí. Bueno, en este punto sobre el convenio de la cooperación entre el Cabildo y el Ayuntamiento de Yaiza para la recogida de envases ligeros de papel y cartón, según este informe nos generan muchas dudas. Ante todo, tenemos que abonar la cantidad de 76.831.20 euros anuales, según el informe. Una vez sea adjudicado el concurso, ya se verá lo que le corresponde realmente a cada municipio. Sí, ese teoría, eso sería lo máximo. Lo máximo. Y así durante 8 años, con lo que en 2025 habremos abonado una cantidad de 614.649,60 euros. El máximo, como dice usted. Vale. Por un aumento de contenedores de envase ligero de un 9,7, pasando de 113 a 124 contenedores. O sea, solo 11 contenedores más. Ahí se les ha requerido, por otra parte, que incrementen el número de contenedores en el municipio, dentro de ese concurso. Se vale, les ha requerido. En la propuesta, en la documentación que ustedes nos presentan, aquí no aparece. El requerimiento, dice usted. ¿Perdón? El requerimiento. Sí, sí, el requerimiento. Yo veo aquí toda la documentación que me presentan. En la actualidad tienen instalados 113 contenedores de envase ligero y 93 de papel. Y quieren pasar de 113 a 124. 124. Y de 93 a 119. El de... Perdón, pero también está el servicio de recogida puerta a puerta. Sí. Es decir, ahora mismo, sí. Ramiro... Se incrementan las rutas semanales. O sea, aquí están viniendo cada 15 días. Vamos a ver, al margen de que es usted que tenga razón... Es que esa información no aparece. A lo mejor eso no aparece, pero ahora mismo... En el pliego que ya se está realizando. Es que, de hecho, el Cabildo ya tiene el concurso publicado. Están pendientes de los acuerdos de cada ayuntamiento. Entonces, se hace la recogida puerta a puerta. ¿Eso qué implica? Que necesitemos menos, si se hace bien, esperemos que sí, que necesitemos menos puntos de recogida, sobre todo de cartón. Ahora hay un servicio que va puerta a puerta por los establecimientos. Toda la zona comercial. Vale, las zonas comerciales, no por las viviendas, por las zonas comerciales. Y va retirando el cartón y se lo lleva de una. Entonces, eso implicaría, entiendo, al margen de que tenga razón y que incluso se lo podemos decir. O sea, lo hacemos costar ahora en el acta y lo remitimos al Cabildo, lo que usted está diciendo. Es que claro, yo viendo la documentación, según el municipio de Yaiza, he estado estudiando esto... Y me queda una duda porque en el de cartón sí pasaría de 93 pasaría a 119. y contenedores aumentando casi un 28%. Con estos datos entendemos que habría una ubicación donde no tendríamos contenedores de cartones, porque si en uno hay 124 y en el otro hay 119, nos faltarán 5 contenedores. Creemos, que vuelvo a repetirlo, y vamos a firmar un convenio del Cabildo para colocar 124 y 119 contenedores de cartón. Y yo me pregunto, ¿y esos 5 puntos de reciclaje donde no existan contenedores de cartón, qué tienen que hacer nuestros vecinos? ¿Ustedes no creen que esos vecinos se sentirán molestos y por no tener contenedores de cartón? Mira, compañero, un minuto los dos. Aquí está el anexo número 5, donde está el alcance de la recogida puerta a puerta en pequeños comercios. Igual no lo tiene. No, igual no lo tengo. Y entonces, aquí le pone recogida puerta a puerta en pequeños comercios. Por ejemplo, puntos a recoger de la recogida en las calles o vías públicas donde se hace el puerta a puerta. Avenida Fred Olsen, La Marina, León y Castillo. O sea, aquí aparecen todos. Playa Honda, pam, pam, pam. Término municipal de Yaiza. Sí. Playa Blanca, Avenida Papagayo, Calle Limones, Avenida Marítima, Calle La Tegala, El Correillo, Avenida El Varadero, Puerto Calero, Alegranza, Calle Isla de Lobos. Frecuencia diaria, a excepción de domingos y festivos. No podrán acontecer 2 días festivos consecutivos o sucesión de domingos y festivos sin que se efectúe dicha recogida. Esto va a aliviar mucho, ¿eh? Bien. Yo lo que me refiero, todo eso que me está puntualizando son los puntos de cartón, ¿no? Ahí me está indicando, sí, los puntos de cartón, ¿dónde van a ir ubicados? No, esto es la recogida puerta a puerta, por donde pasará un camión por los comercios que estén situados en esta zona, pasa un camión y el comercio se lo tiene que entregar desde su comercio. Es decir, este comerciante no tendría que utilizar el contenedor de cartón porque se lo recogen en su comercio. Entonces, esto viene a aliviar mucho, porque a veces en las calles vemos los cartones volando, una, porque no hay suficiente, porque no, a ver, ni en los pueblos a veces la gente cada vez tiene más conciencia de reciclar y a veces están llenos. Uh-huh. Y en el polígono industrial. Entonces, esto... Claro, entonces, pero está aquí. Entonces, usted se compromete, como dice usted aquí, que donde tengamos un contenedor amarillo, que son de lo que estamos hablando, ¿al lado va a haber un contenedor de cartón? Yo le he dicho que eso ya ha sido requerido por el técnico de medio ambiente. Vale, pero es que ese requerimiento es el que nosotros nos falta para poder... Para incluirlo. Si no, no estaría yo discutiendo el tema este. ¿Me entiendes? Eso ya se ha enviado al Cabildo, al Departamento de Residuos. Lo que no queremos es ver un contenedor amarillo donde se recicle todos los envases ligeros y no tengamos un contenedor de cartón. Viendo toda esta relación, porque ustedes imagínense cómo se puede sentir un vecino. Sí. Si en un vecino, como van a faltar 5, en un local sí tiene contenedor amarillo más del cartón y en el otro solo tiene el amarillo, ¿me entienden lo que le quiero decir? Sí, sí, ¿cómo sí, se sí puede sentir? Porque encima ya no llegaríamos a hablar de, gracias a la propuesta, la distancia que recorren hasta los contenedores se verían disminuidas. Habrá 5 puntos en las que se verá aumentada. También hay zonas, como las zonas más fuertes, como puede ser el punto limpio del muelle, que ahí se recoge una partida para jaulas. Ahí puede ir una jaula y ya quitamos un contenedor menos. Y a uno ahí, otro en la zona de Pechiguera, otro ya, sabe que el estudio está hecho no para decir ponemos más contenedores amarillos que de cartón. Bueno, pero es que bueno, sería lo lógico que donde hay un cartón, donde hay un contenedor amarillo, hay un contenedor de cartón. Eso es como tiene que haber también un cartón de vidrio en un momento dado. Tenemos que entender, los puntos de reciclaje serían esos lógicos, el amarillo, el azul y el de cartón. Ya no voy a meterme con otro tipo de reciclaje, lo más normal, porque usted a un vecino no le puede decir, no, aquí yo no le pongo el del vidrio, pero sí le pongo el de envases ligeros, pero no le pongo el de cartón. ¿Me entiende a lo que me refiero? Sí, sí, sí, sí. Que lo más normal es que los tres estén ubicados en el mismo sitio. Y aquí, según este tipo de propuestas, no aparece. Si usted me está diciendo ahora mismo que han pedido el requerimiento, cuando tenga el requerimiento, votaremos a favor. Mientras tanto, lo vamos a votar encontrar, nada más que decir. Vale, entonces, bueno, Zoe. Yo entiendo que es necesario, porque era lo que usted apuntaba. O sea, los cartones vuelan por todos lados. Un escándalo. O sea, desde el polígono industrial a centros donde realmente hay una actividad de comercio importante y demás. Me llega un poco la fisura con lo que es verdad que expresó también el compañero Ramiro. Y yo espero que cualquier actuación que ustedes puedan hacer se pueda subsanar. Y que el servicio al final cumpla con lo que realmente tiene que cumplir, y es evitar que Playa Blanca esté llena de cartones y que el servicio sea de alguna manera equilibrado para todos por igual. Vale, nosotros, pero eso favor... lo podemos salvar en el acta, Ramiro, si usted quiere. De acuerdo, por eso lo digo, como no aparece. Es decir, supeditado, supeditado al expediente. El voto por parte de Ganemo está supeditado, supeditado a que finalmente se incluya o se acepte el requerimiento efectuado por la concejalía correspondiente. Muy bien. Correcto. De acuerdo, y así. Y así es lo que usted quiere. Sí, sí, sí, es que solicito eso, que haya igualdad tanto de uno que del otro. Si usted vale. Me presenta, votaremos a favor. ¿PSOE? Igual. Igual. Bien. ¿Coalición Canaria? Nosotros en este punto estamos a favor, pero sí creo que debemos ser bastante más ambiciosos a la hora de solicitar más contenedores, porque cualquiera que se dé una vuelta, sobre todo los que nos toque ya tirar a la basura, vemos que los contenedores son deficientes, están llenos, están desbordados. De hecho, tengo fotos ahí en Las Coloradas y entendemos que... como dice Ramiro, de 113 a, o de 93 a 113, pues son pocos. No obstante, y la recogida son los no comercios. No obstante, pero... hay que hacer constar también, discúlpeme solo un segundo, compañero, que los contenedores son de mayor capacidad ahora, porque los camiones son de carga lateral. Pero no obstante, vamos nosotros a mandar el requerimiento, pero que tengan en cuenta también ese aspecto, que son mayores, tienen mayor capacidad ahora. Y... vamos a ver, la recogida selectiva era un desastre, eso lo saben ustedes, un desastre total y absoluto. Los camiones, íbamos detrás de los camiones y les volaban los papeles. O sea, yo llegué a ver documentación tirada a las carreteras. Pero bueno, entonces, como es verdad que el Cabildo está haciendo un esfuerzo importante por mejorar este servicio, ahora es cuestión de que todos los ayuntamientos ayudemos a que se mejore. Entonces, vamos a incluir en el acta todo lo que han esgrimido, se pone, se envía y a lo mejor ellos nos contestan y nos dicen que la reducción o el no aumento de más es por la capacidad, podría ser una respuesta. Reuniones, en diferentes reuniones, es por la ampliación de la capacidad de los contenedores, la ampliación de los puntos y también la ampliación de la frecuencia de vaciado de los mismos contenedores, que ahora se están haciendo... en teoría, cada 15 días, que hay veces que están más, y luego pasarán a ser semanalmente, incluso habrán puntos en los que se pase dos veces. Que ya mantendremos el vaciado de esos contenedores para que no se vean llenos. Por lo tanto, se fomentará más el reciclaje. Pero entonces también se ha solicitado el expediente para que haya tanta igualdad de 124 a 124. Es lo que usted también me está diciendo, ¿no? 124 contenedores de envases ligeros y 124 envases, aunque sea de mayor capacidad. Lo que no quiero yo dejar es un punto sin tener contenedor. Lo que se solicitó incluso fue que aumentara, no los 124, fue que aumentara, que se aumentara. De todas maneras, le haremos llegar el requerimiento que se le hizo. Y la frecuencia, sobre todo. No, la frecuencia de vaciado ahora la contemplan ahí, está muy bien. Vale, venga, debatido el asunto con la especificidad del compañero, paso a leer. Acuerdo que proceda sobre convenio de cooperación entre el Cabildo Insular de Lanzarote y el Ayuntamiento de Yaiza para recogida separada de envases ligeros de papel y cartón, y me solicita la secretaria que además ratifiquemos la delegación de competencias realizada por este ayuntamiento en el año 2000. ¿Vale? ¿Y el vidrio? No, está aquí. Envases ligeros y papel y cartón. El vidrio es con Ecoembes, es otra historia. Ese funciona mejor. Sí, ese funciona mejor. Ese es otro convenio con Ecoembes, que es a nivel nacional, no es este. Bien, unanimidad aquí, incluyendo la abstención de San Borondón, y a favor, Ganemos, PSOE, y coalición con incluyendo las especificidades que han esgrimido anteriormente. Y a favor del grupo de gobierno formado por PIL y Unidos por Yaiza. ¿Correcto? Bien.